enamorado de alguien que no ha conocido hasta que no se convierte a Jesús. Nadie ofrenda lo único que tiene si en su pecho no te tiene y ha entendido que la roca eres tú. A nadie le gritan que está loco sin tener nada de loco si no es por causa de ti. No hay quien duerma rodeado de leones si no cree. Ninguno se enfrenta goleando más que con la fe. Y en la dificultad suele reír. Nadie regresa lo que se robó sin conocer. Aquel que transforma a un ladrón por un hombre de fe. Aquel que me encontró en la tarde gris. No hay quien sea feliz si tú no le secas tu llanto. Si bajo su manto no viene a vivir. No hay quien sea feliz si tú no alivias su quebranto. Tú endulzas lo amargo, yo sé que es así. Ninguno se atreve a caminar sobre las aguas si tú no lo llamas que venga hacia ti. No hay quien resucite a los cuatro días de muerto si tú no le dices que vuelva a vivir. No hay quien sea feliz si tú no le secas su llanto. Si bajo tu manto no viene a vivir. No hay quien sea feliz si tú no alivias su quebranto. Tú endulzas lo amargo, yo sé que es así. Es un hombre rico, aunque falte la comida, si no tiene a Cristo en el corazón. Nadie está gozoso tras las rejas, libre cual ave viajera, si su vida no la endulza el Señor. Nadie se deja meter a un horno, calentado siete veces, si no es por causa de ti. Nadie podrá ser libre de las drogas y el alcohol. Nadie perdonará a su enemigo que lo hirió, si no es una rosa de tu jardín. No hay quien le deje la ropa en las manos, no señor, a una mujer hermosa que vino y lo desnudó, si no tiene temor ni amor a ti. No hay quien sea feliz si tú no le secas tu llanto, si bajo tu manto no viene a vivir. No hay quien sea feliz si tú no alivias su quebranto, tú endulzas lo amargo, yo sé que es así. Ninguno se atreve a caminar sobre las aguas, si tú no lo llamas, que venga hacia ti. No hay quien resucite a los cuatro días de muerto, si tú no le dices que vuelva a vivir. No hay quien sea feliz si tú no le secas su llanto. Si bajo tu manto no viene a vivir. No hay quien sea feliz si tú no alivias su quebranto. Tú endulzas lo amargo, yo sé que es así. Ninguno se atreve a caminar sobre las aguas, si tú no lo llamas, venga hacia ti. No hay quien sea feliz si tú no le secas su llanto. Si bajo tu manto no viene a vivir. No hay quien sea feliz si tú no alivias su quebranto. Tú endulzas lo amargo, yo sé que es así. No hay quien resucite a los cuatro días de muerto si tú no le dices que vuelva a vivir. No hay quien sea feliz.